Contextos de seguridad en la voz de Jesús Pérez. Pues es lunes y es momento de abordar los temas de la seguridad con muy distintas aristas, tema complejo que lo conoce y lo conoce muy bien Jesús Pérez, nuestro experto en esta materia. Mi querido Jesús, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Guillermo, ¿qué tal? Pues aquí encantado de estar en directo contigo y con los oyentes. Oye, pues de pronto hay paralelismos entre ciertos episodios, alzamientos, en fin, que van siendo parte de la política. Y bueno, me parece que es interesante, hoy hay expedientes abiertos en muchos campos en México, asuntos no del todo resueltos, asuntos que también me parece que pueden ser sumamente manipulados. Pensaba, por ejemplo, en el asunto Ayotzinapa, que me parece que está siendo muy capitalizado, pretende serlo por algunos grupos. Yo veo, digamos, un activismo muy fuerte de algunos que me parece a mí, será mi opinión, hoy piden lo imposible, pero porque esto también sigue moviendo, como decimos aquí, el avispero y sigue siendo parte de la agenda política. ¿Qué opinas? Pues la verdad es que sí que existe no sé si llamarlo clamor social, porque se da la paradoja de que sí que existen grupos muy muy politizados también porque les toca directamente, y una especie como de placidez, ¿no?, por parte de la población, analizando un poco pues las relaciones de Ayotzinapa y también pues el caso del 68, del 71 y en general la guerra sucia en México, pues uno se da cuenta que existe una especie como de corriente subterránea que emerge cada X tiempo y que muestra que existen determinadas dinámicas, determinadas estructuras que continúan, que están perfectamente pues engrasadas, ¿no?, para actuar en determinadas situaciones, y luego pues momentos, ¿no?, momentos que acaban siendo parte del simbolismo histórico, social, político del país, pero que al final nunca tienen una resolución fija, ¿no? A ver, pues tú sabes que todo fenómeno de violencia complejo, no solo Ayotzinapa, sino cualquier acción en Colombia o en España, en cualquier lugar donde las instituciones o bien promueven un crimen o bien son desbordadas por determinados actores, pues se tiene que mostrar una opinión, ¿no?, una especie de fijación de hechos. Pero en determinados casos, pues imagínate, 49 años, casi un medio siglo de lo de octubre de 68 y lo que le falta todavía para Ayotzinapa, todavía no existe una certeza, ¿no?, una posición clara, no partidista, sobre los, no solo sobre los autores intelectuales, que siempre es complicado porque estamos hablando de estructuras muy complejas, sino hasta por los actores materiales y obviamente algo tan flagrante, ¿no?, como ahora, el número, Jesús, de víctimas. Ahora, en el caso de Ayotzinapa, mi opinión es que en realidad me parece que, a ver, el gobierno lo ha comunicado bastante mal, pero creo que hay una visión muy clara que de pronto no han admitido lógicamente algunos grupos políticos, que haría responsable algunos gobiernos de izquierda en la región de Guerrero, particularmente al PRD, de la mano de grupos guerrilleros. Tú conoces bien y lo has analizado, el grupo del este conflicto territorial entre Guerreros Unidos y los Rojos, y después una participación internacional de grupos de izquierda moviendo muy fuertemente o queriendo mover la agenda en México. Y luego también veo una gran manipulación de parte de grupos de abogados y de supuestos portavoces de estos familiares, que desde luego pues tienen una enorme pena con la pérdida de sus hijos, pero me parece que los han llevado a un despeñadero, insisto, pidiendo lo imposible. Me parece que hay que decirlo, estos jóvenes han sido asesinados, y este reclamo, este seguir exigiendo a estas alturas de que los devuelvan con vida, me parece que hay más una intención de lucrar con la tragedia políticamente que un compromiso con la verdad. Yo no sé, porque es tipo de interpretación. Yo no sé lo que piensan los abogados y tampoco sé lo que piensan las instituciones. No tengo esa capacidad, ¿no?, de saberlo. Pero sí que sé que una cosa es la táctica que se puede haber seguido por grupos, ¿no?, dentro de un discurso, dentro de emblemas maximalistas, mesiánicos, por ejemplo, pues vivos los queremos, demás, pues sí que tiene un componente que pues es de guerra política, pero que no corresponde necesariamente a la verdad, ¿no? Déjame, por favor, porque si no, no puedo decir lo que quiero decir. Pero, por otra parte, lo que está claro es que la táctica de la confusión, o sea, esta táctica maximalista respuesta a una táctica de la difusión, es decir, hay conceptos dentro del derecho penal internacional, por ejemplo, o simplemente dentro de la buena fe a la hora de investigar, como puede ser el concepto de verdad histórica, que cuando se utilizan instituciones para apropiárselo políticamente y destruir el discurso público proclamando una verdad histórica que no se sostiene, porque es completamente ridículo el decir que han muerto determinadas personas cuando se, bueno, no voy a decir manipulan, porque no soy juez ni investigador, pero sí cuando no hay indicios claros para mostrar el paradero exacto de determinados individuos. O sea, ¿tú crees que pudieran estar vivos estos jóvenes? No, yo lo que te estoy diciendo es que una cuestión es la verdad notoria, lo que todos podemos saber, como es evidente que nosotros no tenemos la capacidad de decir que están vivos, es imposible hoy por hoy porque existen muchos indicios, pero por otra parte es aprovechar esa notoriedad para oscurecer cualquier tipo de responsabilidad. Es decir, yo no puedo posicionarme a favor de un determinado grupo que utilice una táctica para oscurecer el rol de las instituciones públicas, al igual que tampoco puedo compartir, yo no soy el abogado, una táctica maximalista, pero sí que en esa posición no puedo ser equidistante, al menos porque los hechos no me lo permiten. Es decir, yo he visto, he comprobado, he leído expedientes donde hay una diferencia muy grande entre lo que proclaman unas instituciones y lo que dicen. Al final, la responsabilidad yo se la tengo que exigir a las instituciones, yo no se lo puedo exigir a un grupo privado, y tampoco, aunque ellos no tienen el, o sea, aunque puedan decir ellos un discurso que yo puedo estar de acuerdo o no, no puedo yo decirle a ellos que tienen razón o no, porque no, ellos no están gobernando. Claro que existe un entramado del, a ver, Guerrero es un posicionamiento de familias del PRD y familias del PRI. O sea, es una lucha clientelal, ajedrecística. Bueno, pero ahí gobernaba el PRD, ¿estás de acuerdo? Exacto, gobernaba el PRD. Claro, sí, gobernaba el PRD. Pero también sabes que, por ejemplo, dentro de los policías de Cocula es policía municipal del PRI. Es decir, tenemos los policías de Huitzuco, Cocula e Iguala. Y también tenemos, por ejemplo, una serie de... A ver, es que pensar en términos de partido monolítico creo que nos nubla un poco. Es decir, obviamente existe un rol predominante acusatorio sobre el PRD. Pero, por ejemplo, también sabemos que los cambios de nominación y de, digamos, chaqueta política dentro de determinados partidos hacen que la adscripción partidista sea una manera de verlo un poco limitada, en el sentido de que la manera de relacionarse es muy fluida. Es decir, tenemos individuos que son del PRD y pasan al PRI, gente del PAN que supuestamente histórico pasan a ser candidatos del partido rival. Entonces, las redes, digamos, clientelares trascienden la figura del partido. Obviamente, la responsabilidad política es muy grande dentro del PRD, pero no es la única. Es decir, ese es el punto. Existe una especie de tapón que impide que podamos conocer lo que ha sucedido, y estoy hablando de instituciones también federales, que por acción u omisión han ayudado a esta gran confusión. Y lo que yo desde fuera, experto desde fuera, porque eso es una cuestión que son las partes, ¿no?, las que tienen que ver, yo veo que sí que existe una táctica deliberada para mantener la confusión y que cada grupo siga políticamente. Yo coincido en eso que planteas, pero sí veo más, digamos, desde el lado de los que están buscando lucrar y culpar también sin pruebas, desde mi punto de vista, por ejemplo, al ejército. No hay ningún elemento, digamos, sensato para afirmarlo. Me parece que es mi opinión, que han buscado crear la sensación de un crimen de Estado, en donde claramente es un crimen perpetrado por autoridades locales de la mano del narcotráfico, particularmente de Guerreros Unidos. En fin, pero bueno, es un tema muy complejo y claramente cada quien busca sacar su encuadre porque esto puede tener rentabilidad electoral. Pero bueno, un tema sumamente complejo, sí, mi querido Jesús Pérez, que lo tendremos que ir desmenuzando en los siguientes días. Si me dejas apuntar solo una cosa, yo estoy de acuerdo que la ejecución pueda ser local, pero es parte de dinámicas históricas mucho mayores, y eso quizá es lo que mantiene a determinados grupos políticos con este run-run, y no se va a acabar nunca, porque todavía existe confusión y si no se sabe el rol de determinadas instituciones federales es porque se han cerrado a cal y canto para cualquier tipo de investigación. Pues tema complejo, Jesús Pérez, desde luego un tema interesante y agradecemos como siempre, como cada lunes, tu intervención en estos asuntos vinculados a la seguridad. Gracias, Jesús, buenas tardes. Gracias.